que hacer cuando salimos para estar tranquilos en cualquier lugar. No sé por qué pensarán que vamos a respetar esta ley de presidiar.